Sura de los hombres. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Qul a'udhu bi rabbin nas. Di, me refugio en el Señor de los hombres. Malikin nas. El Rey de los hombres. Ilahin nas. El Dios de los hombres. Min sharri alwaswasil khannas. Del mal del susurro que se esconde. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ese que susurra en los pechos de los hombres. Min aljinnati wan nas. Y existe entre los genios y entre los hombres.